Muy buenas tardes y bienvenidos a Café con Chocolate. Mi nombre es Frances Rivera y soy una de las locutoras que estará contigo empezando este jueves 1 de marzo. Quiero que por favor saques tu libretita. Sí, no te preocupes, saca tu libretita o tu calendario para que lo apuntes y no te lo pierdas. Ah, y si piensas que te voy a decir de qué exactamente se trata este podcast titulado Chocolate con Café, estás en lo incorrecto porque yo quiero que tú te quedes en ese suspenso. Así cuando llegue la semana que viene, prestes un poquito más de atención. Porque aunque dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, yo estoy bastante segura que a ti te va a tener muy entretenido. Pero nada, eso lo vas a confirmar tú este próximo jueves 1 de marzo, el primer episodio que vamos a tener aquí en Café con Chocolate. Así que no te lo pierdas, no quiero excusa, te dije que lo apuntara. Y como decimos aquí en el crew, glu glu glu, ¡ah, qué rico!